Hay una canción que grabamos por allá en 1900. Fue después de la revolución, ¿eh? Bueno, creo que es antes. Fue en 1997, para ser exactos. Y vamos a dedicarla a todas las pajarijitas que por ahí andan un poquito enojadas, disgustadas. Y bueno, esto va para ustedes. Dice así, señores. Vámonos.